bien, ya que insistes, te contaré. Fue una noche extraña, una mujer me hizo sentir como hace tiempo no pasaba. Tanto fluyó que aún no recuerdo en qué momento fue que mi anillo escondí. Sigo creyendo que el amor le gana al deseo, aunque pudo eclipsar mi amor por ti. No quiero tu perdón, porque no sé si yo podría perdonarte algo así. Solo quiero que sepas, el amor no se fue. Quiero.